El intendente de Paraná, el radical Sergio Barisco, fue agredido frente a su casa el martes por la tarde y debió ser hospitalizado. En pleno microcentro de la capital entrerriana, Barisco fue abordado en la vía pública por tres personas que, aparentemente, le reclamaban trabajo. Estas personas fueron detenidas por agresiones y el jefe de gobierno trasladado en ambulancia a un hospital. La fiscal Natalia Taffarel está a cargo de la investigación con la calificación provisoria de la causa como coacciones agravadas y lesiones graves. Un vecino llamó al 911 ante la situación violenta en la que un hombre que estaba acompañado de una mujer y otro varón le pegaba trompadas a Barisco. En las redes sociales circularon varios videos que muestran los minutos posteriores a la agresión en el que se ve al intendente caído en el piso pidiendo un médico. ¡Vos me hiciste laburo, hijo de puta, con un perro! ¡Vos no me vas a dar laburo! ¡Yo te termino de matar, la concha de tu madre! ¡Te termino de matar! ¡Tu hija me dio la palabra que me iba a dar trabajo, la concha de tu madre! ¡Sí! ¡Diste de baja los cheques, hijo de puta! ¿Vos vas a dar? ¿Quieres un médico? ¿Quieres un médico? ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡No! Sergio Barisco, quien está imputado en el juicio por narcotráfico que lleva adelante la justicia federal, suele andar por la ciudad como cualquier otro habitante. El jefe de la departamental de Paraná, Marcos Antoniou, confirmó que el jefe comunal sufrió lesiones de cadera. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.